y obviamente que en este aspecto educativo nos afecta la actual coyuntura que está relacionada con las paritarias del año 2018 que todavía no concluyeron para el sector universitario. Está concluyendo esta semana, muy probable que mañana concluyan, pero hasta ahora el gobierno lo que ha venido haciendo es otorgar montos, parte de nuestros salarios, en carácter no remunerativo, no bonificables, y eso lo viene haciendo desde el año pasado y que se ha acentuado en los meses de enero, febrero y lo que va a ser de ahora para cobrar en marzo también. El gobierno, de una forma, lo que está haciendo es, cuando concluya esta paritaria, darnos un aumento que va a rondar aproximadamente el 35% para el año 2018, cuando la inflación está en el orden del 50%. Es decir que, además de ser montos en negro que no van a nuestro salario, la parte bonificable como título de posgrado o zona patagónica, que tampoco hacemos los aportes jubilatorios porque el gobierno no lo permite al no ser remunerativo a los montos, estamos quedando relegados en 11-12% nuestro salario con respecto a la inflación. Para este año, la CONADU Histórica, ADU en CONADU Histórica, ha comenzado con esta semana de paro, movilización, clases públicas, toda actividad que sea de visibilización a la sociedad y hacia el interior de la universidad para manifestarnos, para demostrar que estamos insatisfechos, que no estamos de acuerdo con las políticas de la universidad, del gobierno en cuanto al aspecto de salarios y obviamente también al aspecto presupuestario. Queremos una paritaria para el año 2019 que ronde, por lo menos empezar a hablar de un 35% de aumento, cuando el gobierno ya está diciendo que, a pesar de que había anunciado un 30% del pronóstico de inflación, ya está rondando para muchos consultores y evaluadores que va a ser más del 40% de la inflación. En ese aspecto estamos hoy iniciando este plan de lucha, como les dije, que es un paro del 25 de hoy, del lunes 25 al viernes 30, con evaluación del viernes 30 a la CONADU Histórica, cómo se sigue en caso de que las bases, los docentes y las docentes resuelvan continuar con un plan de lucha. Como le dije, el plan de lucha consiste hoy en una clase pública. Martes y jueves invitamos a los docentes a que visibilicen sus actividades, así sea en clases en el medio, en la vía pública. El día miércoles vamos a estar haciendo aquí un festival y una jornada de pedagogía inclusiva como marco de nuestra protesta. El día jueves, los compañeros que hacen el PEU, Extensión Universitaria Crítica en la ciudad de General Pico, van a hacer una conferencia con docentes de la Universidad de Mar del Plata el día jueves de 10 a 12. Y el viernes, aquí con estudiantes de ULPA en el Lucha, vamos a estar haciendo más actividades que están relacionadas con la Semana de la Memoria. Y eso, obviamente, que era el motivo de esta conferencia, es para darle el puntapié político de nuestra medida de fuerza que comienza hoy. ¿En el colegio también están parando? Claro que sí. El colegio va a parar el día miércoles, ellos lo anunciaron, y aquí estoy hoy acompañado por colegas del colegio, colegas preuniversitarios, que además de haber traído su voz, también están haciendo este acompañamiento en la mesa esta conferencia de prensa.